Si no lo acierta hoy, lo acierta mañana. Lo veo, lo veo. Buena pista tiene, oye. Tóxico que eres. Mire, ¿sabes quién está aquí todavía? La que estaba mala para morirse. La veo y no me lo creo. ¡La veo! ¡La veo! ¿Tú sabes por qué nos ha muerto, aunque te parezca increíble? ¿Por qué? Porque vamos a empezar el tema libre. Van de presentar ellos, van a comenzar el tema libre. Pues entonces venga, que voy a seguir con el dado y que sigan preguntando. Preguntando no. ¿El servicio dónde está? ¡Que me estoy mirando! ¡A la izquierda! Ay, tiene contento. Escúchame, Isabel. Aprovechando que mi marido no está, si yo me divorciara de él, a mí, ¿qué parte me tocaría? Lo veo, lo veo. ¿Pero de qué parte sería? Por ejemplo, de la capa. ¿Y a ti cuál parte te gustaría que fuera? A mí me da igual. Mientras que no me toque la parte de afuera. Y a tu marido lo dejaría en la calle, no te da dolor a ti. Pero si solo viene a la casa para dormir. ¡Ojo! Ándame, no te quedas nada, hija. Mira el lado positivo. Que le mire el lado positivo. Pero si es que en la cama no quiere nada conmigo. Pues eso, en un matrimonio es lo más fundamental y divino. Pues nada, hijo, que no quiere nada conmigo ni harto vino. ¡Lo veo! ¡Lo veo! Es normal que con esa cara no quiera nada contigo. Y dale gracias al destino, que si hubieras tenido con un bambino con lo borracho que es, te fuera salido al vino. A mí me da igual que no quiera nada conmigo. ¿Y eso cómo va a ser que no quiera nada contigo? Porque me estoy viendo con el vecino. Con el del tercero, con el Ale. Podría ser tu padre. Perdona. En el amor no importa la edad. Ahí estás confundido. La que está confusa eres tú, que no me has entendido. Pues más vale que te explique, porque yo, este es un lío. Chiquillo, que su madre también se lo ponía a su marido. Esto no es una pareja, es un lío. Escúchame, de esto no contarle ni pío a mi marido. Lo veo, mira qué grande que por aquí viene el tío. Y trae la cara como de estreñido. Escúchame, Humberto, ¿a dónde has estado tanto tiempo metido? Pues no te lo he dicho, en el servicio. Es que al salir me he encontrado con un tío. Y no veas, me ha ofrecido un puesto de trabajo. Y le habrá dicho que sí al chaval. ¡Que va! ¡Que va! ¡Te voy a matar! Y es que lo que pedí era menos de trabajar. Me tienes harta. Voy a ir a buscarlo, a ver si veo al chaval. Que tienes mala suerte, eso es evidente. Es que cada vez son más exigentes. Lo veo, lo veo. Tú sigas así, que ya verás. En la calle te dejarán. ¡Date calla, Isabel! No dice a la mujer que no digamos nada. A mí me da igual. Tiene dos maneras más tarde o más temprano de ir a enterar. ¡Ajá! ¿Con que mi mujer a mí me quería dejar en la calle? Claro. Pues eso a mí me da igual. ¡Vamos! ¡Como si le quiere pedir el divorcio! ¿Eso cómo va a ser? ¿Que te da igual y te pida el divorcio? ¡Que me estoy viendo con mi vecina, con la mujer de Ambrosio! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Eso no es una pareja, ¿eh? Eso es un disloque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre los dos se estáis hincando a todo el bloque. Isabel, no te equivoques. Tú lo que tienes es mucha guasa. ¿Que yo tengo mucha guasa? Pues tú sabes lo que tienes que hacer. todos los días cuando estés ahí hincándote a tu mujer, de 3 a 4, cerrarlo todo, que todo Dios se entera de todo lo que pasa. Ni tú eres adivina, ni tú eres nada. A esa hora no estoy yo en mi casa. ¿A dónde estarás tú ahora, bonito? ¿A dónde voy a estar? Tomándome un cubata en lo del bohito. Eso está precioso. Vaya gente, le va a dar a tus chavales. Que también voy a lo de Campón a dar arte marciales. ¿Ayudo? No, yo puedo solo. Es que sabes que te digo, Humberto. Mi nieto está vendiendo polvorones para fin de curso. ¿Tú no quedas una cajita para tu mujer? Polvorones no. Estas navidades me comí 3 cajas con pan. Pan bueno es al horno. Lo veo. Pues te vas hartas, Zocasondo. Todavía no se ha enterado tu mujer que te dejó la motito tirada el otro día ahí en el cruce bondo. ¿Dónde? ¿Tú estás allá? En la venta de las lucecitas coloradas. Sí. Mándame entre yo 4 cajas. Que habrá que durar el sofá, vamos, digo yo. Lo que día no quedará. ¡Ay! ¡Ya estoy aquí otra vez, tesoro! ¡Úsame! ¿Has visto el sofá? Era cuando salió más fuera, no estaba ya. ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Anda que me tienes contenta tú y tus ganas de trabajar! ¿Pero ganas de trabajar? ¡Puta, se la te quieres y ya! ¡Será ganas de no hacer nada! ¡Anda a ver el flojo, tú, Nina! ¡Lo veo! ¡No, hombre! ¡Tú no eres flojo, Zomamón! ¡Tú lo que no tienes es decisión! ¿Cómo que no? ¡Si soy el novio de la muerte! ¡Militar de la Legión! Déjate de historia, enano, que si te damos una metralleta, la lían más que el peruano. Déjate de historia. ¡Que me dé de historia! Ya no soy militar, ahora soy actor porno. Y voy a escribir mis memorias. ¡Lo veo! ¿Y cómo se llamaría el libro? ¡Soldado! ¡Se va a llamar de cabo a rabo! ¡Vaya nombrecito más ordinario! ¡Vamos! ¡Contentitas me tiene! ¡Ya nos vamos a ir de aquí hasta el año que viene! ¡Estefanía! Antes que irte me tienes que pagar el sofea. ¡Escúchame! ¡Te voy a pagar cuando tú me veas! ¡Hija de puta que me estás contando! ¡Que nos vamos a ir de aquí cantando! Llega el momento de marcharnos, ya nos tenemos que despedir. Estaremos en los bares y en la calle, haciéndote otra vez a ti reír. Porque no hay nada más bonito, más auténtico, ni más de aquí, que hace reír. Muchas gracias, señores.